Sí, buenas tardes a todos. En nombre de Acción Social de la Presidencia de la República, hacemos presencia hoy en Soacha con el propósito de atender a las familias afectadas por el invierno. La idea es que Acción Social tiene un programa que se llama Gestión de Donaciones y atendemos todos aquellos programas que han sido afectados por oleadas invernales, por sismos o de algunos programas sociales como Desplazados Juntos o de Familias en Acción. A estas familias nosotros lo que hacemos es a través de la Red Juntos, que la Red Juntos lo que intenta es sumar todos los programas de todo el gobierno para atender a las familias de una manera prioritaria. Y hemos identificado 600 familias que han sido afectadas por el invierno aquí en Soacha. Y la idea es que con los programas de acción social, gestión de donaciones, que son elementos que la DIAN entrega o Cooperantes Internacionales de Acción Social, lo entregamos a las familias afectadas, en este caso por la oleada invernal. ¿Y prestas más ayudas de pronto de este tipo aquí en el municipio de Soacha? No, ya lo que hacemos es sumarnos al esfuerzo de la alcaldía, al esfuerzo de la gobernación. Ya la gobernación ha hecho unas entregas y unas ayudas importantes, igual lo hizo ICBF, igual lo hizo la alcaldía, y nosotros lo que hacemos es sumarnos a ese esfuerzo y con elementos como ropa, electrodomésticos, entregarles a estas familias que han sido afectadas. ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas el día de hoy? 600 familias aproximadamente, las cuales son de la Red Juntos. Y algunas son desplazadas, las que han sido desplazadas las tenemos ya también identificadas, y a estas familias por su condición de vulnerabilidad les estamos también dando las ayudas prioritarias.